problemas, soluciones. En tu vida, decisiones. Malas costumbres, en las manos del planeta parece que va a explotar. No todo veremos la cumbre, vamos a hacernos escuchar. Son malas costumbres, el caminero reclama su sendero. Son malas costumbres, el mundo. Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak, Iguales, en la Irola Irratia, eundasaspi.bost.fm, Irratia Askea, Jende Askearentzat. Bueno, esto que estabais oyendo era Money, de Pink Floyd, una canción que ya hemos utilizado otras veces y que siempre en los programas que hemos utilizado pues era para hablar de temas económicos, de temas de dinero, porque ya sabéis que la igualdad no solo es igualdad en tema racial, antirracismo, antixenofobia, tema género, en tema especie, sino a veces pues en la igualdad en los chines, en lo que tenemos en el bolsillo, ¿no? En lo que tenemos o en lo que no tenemos, ¿no? Porque cada vez carecemos más de cosas. Bueno, hoy es un programa un poco especial porque la persona que va a venir, Julia, de la plataforma ciudadana de la auditoría de la deuda, pues va a entrar por teléfono. Entonces, bueno, para también intentar que gastar menos, intentar ahorrar un poco, pues vamos a que entre un poco más tarde, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar del tema, digamos, desde un punto de vista no económico, desde un punto de vista del ciudadano y la ciudadana normal y corriente, y después pues ya le preguntaremos y ya esto. Bueno, hoy es San Jerónimo, hoy es 30 de septiembre, y yo siempre me acuerdo siempre de Jerónimo, del líder apache, ¿no? Por el que después los paracaidistas al saltar dicen ¡Jerónimo! Bueno, y me acuerdo de la película, de la magistral interpretación de Burt Lancaster, y me acuerdo de que de alguna manera nos han robado a esos líderes, ¿no? Nos han robado a toda esa gente que sabía mucho y que han pasado por la historia como simplemente los enemigos, ¿no? Los que se enfrentaban contra el hombre blanco estadounidense. Bueno, hoy quiero pensar que el San Jerónimo es el apache. Están con nosotros Ana, buenas tardes. Hola, arratsaldeon. Y está Fran. Arratsaldeon. Y hoy al mando está Fede. Arratsaldeon, Fede, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, ya sabéis que si queréis llamar podéis hacerlo al 944-217-060. 944-217-060. ¿Y para hablar de qué? Bueno, pues vamos a hablar de la auditoría ciudadana, importante este detalle, auditoría ciudadana de la deuda. Y bueno, pues primero vamos a empezar con qué es la deuda, ¿no? Porque parece como que en tiempos de crisis existe una cosa que es la deuda y que es tan importante que hay que pagarla, ¿no? O sea, las deudas hay que pagarla, como decían los latinos, pacta sunt servanda, los pactos hay que cumplirlos, pero claro, no sabemos de dónde viene esa deuda, o sea, parece como que ha aparecido pues como el mal tiempo en invierno, ¿no? O sea, de forma natural, y nos gustaría saber exactamente por qué y de dónde viene Y sí, el discurso. Es que eso viene ahora. Y vamos a poner primero un pequeño discurso. No es exactamente lo mismo, es parecido. Es de un presidente de Burkina Faso, de un expresidente. Ya le mataron, por algo le matarían. Le mataron en un atentado. Y venía a decir, pues eso, que la deuda empobrecía al país y que bueno, que era una cosa que no todas las deudas hay que pagar. O sea, imagínate que alguien se ha metido en casa, ha llamado por teléfono, ha contratado unos créditos, se lo ha gastado en bobadas y después se ha marchado. Y cuando llegas tú, viene el del banco y dice, oye, ¿qué tienes que pagar? Y dices, oye, ¿a mí qué me cuentas? O sea, es un poco como hizo Enric Durán. Un día os lo cuento con más calma, pero básicamente lo que hizo fue, dijo, quiero robarles a los bancos, no robarles, ¿eh? O sea, quiero quedarme con su dinero, pero así en plan bien, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bah, tengo que ir allí en plan bien vestido, con una buena nómina. Entonces se creó unas empresas, todo legal, ¿eh? Todo totalmente legal, se puso unas nóminas jugosísimas y fue con ellas a los bancos, todos le dieron un montón de créditos. Él los empleó en proyectos solidarios y después, pues cuando le fueron a cobrar, dijo, no, si yo no tengo dinero y si queréis meterme en la cárcel y ya está, ¿no? Entonces, bueno, esto es para que veáis que no siempre se pagan las deudas. Los partidos políticos no pagan sus deudas, las grandes fortunas, pues muchas veces no las pagan, o sea, no siempre. Y nosotros tampoco las tenemos que pagar. Y nosotros, como cantaba el otro día en Recortilandia, no la vamos a pagar. Bueno, discurso del presidente Sankara, del expresidente Sankara de Burkina Faso. De jeunes, sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais que l'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple, Fidel Castro a déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge. Même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre. Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de le lui demander. Voy a traducir un poco. Está diciendo que no solo él es él el que dice que no hay que pagar la deuda, sino cita a otros grandes personajes, porque parece que si los europeos en su soberbia oyen hablar a un africano, dice, va, este no cuenta, este es africano y tal, pero si ya es todo un François Mitterrand o otras grandes personalidades europeas los que dicen que no se puede, que no se debe pagar la deuda, pues entonces ya la cosa cambia, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista totalmente ignorante y totalmente no profesional, mi idea de la deuda es que estamos en un sistema económico en el cual los gobiernos, para obtener dinero, para financiarse, necesitan, no tienen otro mecanismo que emitir deuda pública. Es decir, salen al mercado y piden dinero. Y al que se lo da, pues le firman. Esto todo lo hacen de forma electrónica, pero es como si le firmasen un pagaré y le dijesen, bueno, te voy a devolver lo que me has dado más un interés. Y curiosamente, cuanto menos confianza despierte ese gobierno, cuanto la gente piense que es más difícil que pague, pues más interés tienen que ofrecer, ¿no? Porque la gente pues se muestra un poco remolona, ¿no? O sea, es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, claro, resulta que hay países, como por ejemplo Suiza, cuya deuda pública tiene intereses negativos, es decir, es una deuda pública tan segura que la gente paga por tenerla, o sea, es un refugio del dinero, como puede ser el oro o como pueden ser otras commodities, y sin embargo, la deuda del Estado español pues ha tenido intereses muy altos. La famosa prima de riesgo, que es el diferencial entre lo que tendrían que pagar teóricamente y el esto, bueno, ahora la, la persona nos explicará un poco más esto, pero bueno, la cuestión es que cuanto menos confían en ti, más tienes que pagar para financiarte, ¿no? Y al final es una situación, nos lleva a una situación en la cual es imposible terminar de pagar esa deuda. O sea, es una situación, es un círculo absolutamente vicioso, más que círculo vicioso, sería una espiral viciosa, porque la deuda va creciendo, creciendo y creciendo, y al final es como tenernos agarrados de las solapas, por la, no decirlo. La de gran otra estafa. Eso el, es, el gran timo, estafa. La gran estafa. Sin contar con que la mayoría de la gente que compra esa deuda son bancos. Son los bancos privados que a su vez le prestan el dinero, el Banco Central Europeo. Igual eso nos estamos liando un poco, pero es como si yo te pido a ti, yo que soy el banco privado, te pido a ti CICU dinero y me lo das a un 1%, por ejemplo, es decir, de 100 euros te devolveré 101 y se lo presto al Estado que sana. No, a mí mismo, al que te lo he dado. Porque el Banco Central el Banco Central somos todos. Y dices, te lo presto al 5% y me vas a tener que devolver 105 euros, como los estados siempre pagan, salvo honrosas excepciones como ha sido Ecuador y cosas así. Dices, mira, de esos 105 le pago los 101 y ya me he quedado con 4 euritos. Eso lo multiplicas por millones y millones de euros y el gran timo, la gran estafa, y le llaman a eso arquitectura financiera, ni arquitectura ni nada. Eso es una estafa y ¿quién lo paga? Los ciudadanos. Eso es. Entonces, está con nosotros Julia. Julia. Igual hay que... a ver... ¿se oye? Problemas técnicos. Problemas técnicos, el directo. Y encima, a mí lo que realmente me preocupa, aparte, yo es que al margen, a mí lo de la deuda me suena a chino, pero es que a mí lo que me preocupa es que, y lo que quiero saber es cuáles son las razones de esa deuda. ¿Por qué? Es lo que no sabe la ciudadanía. Sí, la razón es que el gobierno tiene que gastar. En principio, la única fuente de ingreso de un gobierno son los impuestos. Pero claro, como los impuestos se recaudan en un periodo determinado y el gobierno necesita dinero en otros periodos, digamos que van emitiendo deuda. O sea, al final es un sistema absurdo. Es parte del neoliberalismo. Eso, por lo menos la crisis actual, la que vivimos, es a cuenta de la crisis del petróleo de los 90, cuando empezó la neoliberalización total. Pero bueno, esto nos lo va a explicar mejor Julia, Julia, que creo que ya podemos contactar con ella. A ver, tú le das y ¿qué pasa? Baja si no el teléfono. Ahora súbelo poco a poco. A ver, Julia, si nos responde. Hola, sí, ya hablo. Ahora, no. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos oyes? ¿Aló, aló? Sí. No, no subas tanto, así, eso es. Arratsaldeon, Julia. Arratsaldeon. Bueno, cuéntanos, ¿qué es la deuda? Bueno, no, espera, primero, ¿quién eres? Que es que, claro, te hemos dicho de la Plataforma Ciudadana, pero háblanos un poco de vosotros. Bueno, pues eso, yo formo parte del grupo de Vizcaya de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, que somos un grupo, bueno, aquí somos un grupo pequeño, pero es una plataforma que existe a nivel de todo el Estado español. Hay varios nodos en varias ciudades y entonces pues ya llevamos más de 2 años trabajando para denunciar los mecanismos de la deuda, ¿no? Desde que pues a raíz de la crisis empezamos a oír, por culpa de la deuda tenemos que recortar, por culpa de la deuda tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad y tal. Empezamos a trabajar para poder como desmontar este discurso y demostrar que no tenía por qué ser así, ¿no? Y que si había deuda era porque algo se había hecho mal y que había otras alternativas. Vale, y en líneas generales, para gente no economista, ¿qué es exactamente lo que se ha hecho mal? Bueno, ya sé que podríamos estar hasta mañana diciendo errores, pero digamos que así en líneas muy generales, ¿qué es lo que se ha hecho mal? Claro, muchas cosas, ¿no? Un poco, hay una parte que es un poco de lo que estabais hablando antes, por lo que os he podido oír, que es cómo funciona el sistema financiero a nivel internacional, que hace que los estados sean completamente vulnerables a estos mercados financieros que ponen el precio que quieran y que encima, bueno, pues lo establecen con sus propios criterios sin tener en cuenta, pues, en ningún caso la ciudadanía de cada país y los esfuerzos que tienen que hacer, pues, para cuando hay recortes o historias así. Pero hay un problema que va más allá de esto, que es la deuda en sí, ¿no? O sea, la deuda ha sido desde hace ya décadas un mecanismo que se ha impuesto para poder dominar a los estados deudores. Entonces, pues, hasta hace poco solo teníamos ejemplos de países del sur, ¿no?, de países empobrecidos, desde Bangladesh, Argentina, Ecuador, etcétera, y ahora más recientemente, desde que la crisis económica pues ha empezado a impactar a Europa, pues también tenemos algunos países de aquí que empezamos a escuchar pues que tienen problemas con la deuda, ¿no? Pues Grecia, Irlanda y el propio Estado español. Julia, pero entonces, lo que se suele comentar de que la deuda privada es consecuencia de que vivimos por encima de nuestras posibilidades, ¿no es cierto? Claro, esto es completamente falso, ¿no? Y es un poco la primera parte del discurso este que hay que desmontar. Hay que demostrar que no es que se haya vivido por encima de las posibilidades, sino que hemos estado en un modelo, en un sistema completamente inestable y que no podía funcionar más. Y entonces, que en el momento en el que se ha caído, esto se ha caído encima de la población, pero no éramos nosotros los culpables. Hay varios ejemplos, ¿no? El más claro es el tema de los rescates bancarios. O sea, una gran parte de la deuda que tiene en este momento el Estado español es por culpa de haber rescatado al sistema financiero. Y luego otras cosas, ¿no? De que durante mucho tiempo pues se habían estado haciendo una serie de políticas económicas neoliberales, como estaba diciendo Fran antes, que se basaban en eso, en ir empobreciendo el Estado y ir dejando el Estado cada vez más vulnerable, ¿no? Sí, pues, Julia, que además nos suelen vender la moto con lo de deuda, que muchas veces nos creemos que el problema de la deuda es que es deuda pública, y no, el problema es la deuda privada, la pública no es para tanto. De hecho, Alemania o Francia, si no me equivoco, tienen una deuda pública mucho mayor que la del Estado español. Exacto, sí. Aquí hay un tema que tampoco se suele decir mucho, que es que al final todas las presiones al Estado español para que reduzca su deuda pública es para que sea más solvente, porque en el caso en el que tenga que hacerse caso de deudas privadas, como ya ha tenido que hacer, pero pues si tuviera que volver a rescatar bancos o empresas, pues que sea lo más saneado posible para poder hacerlo, porque realmente las empresas españolas y sobre todo los bancos acumulan una deuda y aún después de ser rescatados pues siguen acumulando una deuda enorme, ¿no? Sí, mira, antes... esto me recuerda a dos hermanos, ¿no? El hermano trabajador y el hermano ludópata, ¿no? Y entonces al final viene el banco y le pone las pilas al hermano trabajador y el hermano trabajador dice, no, pero si yo no tengo ningún problema y tal. Y no, pero es que como el ludópata se va a gastar todo el dinero, tarde o temprano le vas a tener que ayudar. Entonces tú tienes que tener suficiente cash, suficiente activo para ayudar al hermano ludópata. Y al final el otro dice, bueno, igual lo que necesita el hermano ludópata es una clínica de desintoxicación. Igual lo que necesita este sistema bancario es una verdadera nacionalización, porque aquí hay que recordar que bancos como Bankia han sido rescatados y claro, cuando dices rescatado, que es un eufemismo, suena como bien, ¿no? O sea, la gente se imagina... Que le hemos dado pasta. Sí, no, pero se imagina los vigilantes en la playa, el Mitch Buchanan y tal, yendo ahí corriendo, y la Pamela Anderson, y dice, joder, qué bien, han rescatado a Bankia y tal. No, a ver, señores, o sea, Bankia es un banco que desde el principio ya tenía como muchas dudas. Y al final cayó, y curiosamente estaba Rato y estaban todos los del PP, todos los políticos que no sabían, cuando en el PP, cuando no sabían lo que hacer con un político, le metían en Bankia, ¿no? Y bueno, no importa, porque el PSOE, cuando no sabe lo que hacer con un político, le meten en alguna energética, ¿no? Pero la cuestión es que hemos dado dinero a Bankia, hemos socializado sus pérdidas, y es como si vas... Te compras un coche y el coche le sigue utilizando la persona a la que se lo has comprado. No, no, hombre, si yo me compro el coche es para conducirlo yo. O sea, si yo me compro Bankia es para decir, a partir de ahora Bankia va a dar créditos a las pymes, por ejemplo. A las pymes y a las personas. Y a las familias, sí, claro. Claro que sí. Que es que en las manifestaciones del 15M lo que solíamos cantar era que si tú les pagas su deuda, que ellos paguen tu hipoteca. Claro que sí. Antes, Julia, comentábamos antes del programa lo mal que nos cae, pues por ejemplo, Merkel o nos caía muy mal Sarkozy, que por lo menos por lo visto vuelve a la carga encima. Sí. Mon Dieu. Y hablamos precisamente de que, claro, Alemania y Francia, por ejemplo, que eran países exportadores, daban crédito al Estado español. Por lo tanto, el interés de Alemania, aparte de la troika, de Alemania o Francia, en que nosotros paguemos esa deuda. Claro, esto es uno de los principales motivos por los que hemos tenido que hacer todos estos planes de austeridad, bueno, que han querido hacer el gobierno de Rajoy, es pues que no han querido pararle los pies a Merkel y decirle, oye, o sea, nosotros no vamos a responder por tus bancos. O sea, si tus bancos han querido invertir en algo que no arriesgando y teniendo unos beneficios enormes, pues ahora que asuman las consecuencias, ¿no? Entonces, realmente, si tú miras cuáles son los estados que están haciendo más presión para que España haga todas estas políticas, pues detrás verás a Francia y Alemania, que son los países que tienen más deuda con el Estado español, no solo deuda pública, también deuda privada. Dos cosas, con lo que decíais de Bankia, un comentario, ¿no?, de lo que decíamos antes, que al final no es solo que Bankia estuviera mal gestionada o de que los políticos hayan sido unos corruptos, sino que la crisis actual y la crisis de Bankia, por ejemplo, podría ser el ejemplo de cómo todo un sistema se cae y se desmorona, ¿no?, y porque era insostenible. O sea, si Bankia ha llegado a la crisis que tenía ahora, era porque formó parte de la burbuja inmobiliaria, que fue pues la única forma que tuvo este país de crecer. Entonces, también un poco lo que queremos hacer desde nuestro grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda es también desmontar todo este discurso del crecimiento y de los años de crecimiento que hemos tenido y de prosperidad, diciendo que era a costa de crecer, ¿no?, de que crecieran las deudas y de la situación que tenemos ahora. Dos cosas. Primera, siempre decimos austeridad. Yo creo que el gran concepto, la gran palabra que habría que emplear sería austericidio. Y me explico. O sea, imaginemos que vamos en un avión y que el avión pues empieza a perder altura, empieza a perder potencia y hay que deshacerse del peso, ¿no? Y entonces viene una persona, viene un listo, vamos a poner que se llama Rajoy, bueno, o Rajoy o Merkel o Guindos o cualquiera de estos, y dice, no, no, aquí lo que más pesa en este avión son los motores, entonces vamos a deshacernos de los motores. Entonces aquí lo que se está haciendo con la austeridad es rebajar hasta tal punto rebajar los salarios de tal manera que no va a haber gente que pague impuestos, que no va a haber gente que pague seguridades sociales. Y entonces al final dices, a ver, pero piensa un poco. O sea, es que no funciona. O sea, a la larga te estás cargando la recuperación. O sea, va a haber una recuperación mínima, absurda. O sea, claro, cuando tiras los motores por la inercia, algo sube el avión, pero al final... Claro, es lo que es el sistema del capitalismo, que dicen, son los grandes ciclos que tiene, que dice, primero creamos, ganamos mucho dinero, sobre todo lo ganamos los ricos, para luego destruir, que es en la época que estamos viviendo ahora, y luego volvemos a ganar. Lo que ocurre es que esto un día peta, porque claro, no hay materia prima para ello, es decir... Y espera, porque lo que decía Julia del tema de Francia y Alemania... Francia y Alemania daban pocos impuestos y animaban a sus bancos y a sus inversores a invertir donde, en la burbuja española, que era como, pues eso, jauja, o sea, era el cuento de la lechera, o sea, eran las habichuelas mágicas que ponías una y a la noche siguiente tenías el 100x1, ¿no? Entonces, si una persona gana mucho, o sea, la rentabilidad viene con el riesgo, no puede... A ver, rentabilidad sin riesgo. Tú has arriesgado, has ganado, ahora te vienen mal dadas a pechuga con las pérdidas. Claro. Pero no, no, ahora dicen ellos, no, no, yo antes he ganado, pero ahora no quiero perder. Claro. Julia, mira, ahora que hablaba Ciku también de austericidio, y tú de lo que nos estás hablando más bien sería de deudocracia, ¿verdad? Bueno, los dos conceptos valdrían, ¿no? Uno sería más para hablar de cómo la democracia ha sido tomada por los mercados o por los bancos, ¿no? Y cómo pues ya no manda la demos del pueblo, sino que manda la deuda. Y el otro es las consecuencias de esta deudocracia, que es, pues vamos a recortar todo, a recortar todos los derechos y mantener solo los derechos de la propiedad privada y de los beneficios de los bancos, ¿no? Y las empresas. Oye, mira, hablabas de burbuja inmobiliaria y Ciku también lo ha comentado, de guindos, y como tengo la sana costumbre, lo digo todos los programas, pero no me aburro, ¿eh? De acordarme de un sinvergüenza, pues mira, vamos a acordarnos de guindos, que aparte de ser un sinvergüenza es un inútil, ¿no? Que es aquel que decía que en el Estado español no había burbuja inmobiliaria, que no existía, que era mentira, que no, que va a existir burbuja inmobiliaria, y ahora vemos las que hay. Y además este tipo pertenecía, si no recuerdo mal, al Lehman Brothers, sí, que hasta que lo petó, entre él y unos colegas suyos, le destruyeron, vamos, lo que era el sistema financiero, y abocaron al mundo a lo que es la crisis actual. Bueno, nada más, era un recadito para este señor. Bueno, vamos a poner un poco de música. Pero antes de ponerlo, ya que has hablado de Lehman Brothers, hay una peli preciosa, ahí no me acuerdo ahora cómo se llama, pero aparece en la echaron hace poco en la 2, y aparece pues esa gestión de... Ay, o sea, sé cuál dices y yo sí, tampoco me acuerdo del título, a ver si nos acordamos luego porque... Al final, Inside Job. Esa misma. Esa es Inside Job, sí. Bueno, pues digamos que hay un momento en el que ellos se dan cuenta de que van a inyectar van a deshacerse de su riesgo, van a inyectar unos activos tóxicos y que no saben lo que va a pasar. O sea, pero al final el gran jefe que hace Jeremy Irons, una persona, borda su papel de malo malísimo, al final dice, bueno, no importa, o sea, nosotros vamos a ganar. Y eso me recordaba que entre las barbaridades financieras que se han inventado ha habido unas cosas de que cuando hay una deuda se generan también seguros contra el impago. Es decir, de alguna manera tienes, si paga, va a cobrar el que tiene la deuda, porque la deuda se tituliza y todo eso, y si no paga, va a cobrar el que tiene el seguro, ¿no? Entonces al final dices, bueno, pero si la deuda es de 100, alguien va a perder 100. Dice, bueno, pero no importa, porque en ese momento yo ya lo he vendido y yo he ganado 200. Ajá. Alguien que no soy yo va a perder 100. Entonces esa es en la que estamos. Y yo te digo la verdad, o sea, yo cuando leo estas cosas miro a mi alrededor y digo, ¿dónde hay una gasolinera? ¿Dónde hay una gasolinera y una botella de Radical? Muy buena peli, pero creo, Julia, tú te referías a Inside Job, que creo que es un documental sobre cómo explotó la crisis y sí, Wall Street. Sí, las responsabilidades públicas detrás Y Ciku se refería a una película que es muy buena, pero que yo tampoco ahora mismo no me acuerdo del círculo, a ver si después del título... Buscamos en Google. Lo buscamos en un momento mientras la música, mientras Fede nos pone algo. Fede, di algo. ¿Qué nos vas a poner? Que no lo sabe, dice. Pues algo sobre la usura, por ejemplo. Por ejemplo, muy bien, muy bien. Bueno, parece que no se oye. Tenemos problemas con la música. Digamos que es una música sobre usura y es un poco... ahora parece que viene, ¿no? Todavía no, yo no oigo nada. Bueno, la canto yo, No importa. No suena. ¿Qué? Igual está mute el... Pues bueno. Nada, seguimos. Hemos tenido todos los problemas técnicos de 2 meses en el mismo programa, no pasa nada. No pasa nada. Hablábamos. Julia, creo que no la tenemos ahora justo al teléfono, ¿verdad? ¿Está al teléfono? Hola, Julia. Sí. Ah, Julia, continúas, vale. No es lo habitual, ¿eh? Julia, no creas que dices, ¡joy, qué chapuceros! No, normalmente lo llevamos bastante. Son los bancos que sabían que íbamos a meternos con ellos y van, están haciendo de las suyas. Vale, íbamos porque, bueno, nos has explicado un poco lo que es la deuda, ¿verdad? Y nos gustaría saber qué propuestas desde la plataforma tenéis para resolver o por lo menos para intentarlo. Vale, si me permites, antes de contaros qué es lo que queremos hacer, quería añadir solo un comentario corto sobre otro tipo de deudas que también intentamos pues visibilizar, ¿no? Porque al final, como decíamos, no solo estamos trabajando para no pagar la deuda pública, sino que también estamos trabajando para intentar que la salida de la crisis no sea repitiendo todos los mismos errores del pasado. Uh-huh. Y entonces en este intento también hemos recuperado, ¿no? Y queremos recuperar pues el reconocimiento de otras deudas, como es por ejemplo la deuda ecológica, que es un concepto que utilizamos para demostrar que para vivir como vivimos aquí estamos generando deudas con países del sur o países de otros lados en los que estamos pues contaminando o cogiendo todos sus recursos, lo que sea, para poder vivir pues al nivel de vida que estamos viviendo aquí. Y el otro concepto es el de deuda de género, que es también pues para reconocer toda la deuda que tiene la sociedad con las mujeres y el capitalismo con las mujeres por todo el trabajo invisibilizado, no pagado y no reconocido pues que hacen las mujeres y que sin este trabajo... Sí, ¿no? Había un dato, por ejemplo, que bueno, sorprendente no es, pero que es arrollador, que decía que aproximadamente un 80% del trabajo que se desarrolla en el mundo lo desarrollan las mujeres. Uh-huh. Que, bueno, es lo que decías tú, que es una deuda también que tenemos con ello. Y bueno, sin más, ya para entrar en lo que proponemos, ¿no? Para intentar salir de este catastrofismo, la propuesta de la Auditoría Ciudadana de la Deuda es una propuesta que no es nada nueva, en realidad ya se ha hecho en otros países. Nosotros, sobre todo, pues siempre citamos a Ecuador y a Brasil, en los que ya pues se hicieron auditorías. Y es una forma pues de demostrar que la deuda que ahora quieren hacernos pagar es ilegítima, porque no ha beneficiado a la ciudadanía. Hay varias definiciones de deuda ilegítima, pero bueno, a nosotras nos gusta decir que para nosotras deuda ilegítima es cualquier deuda que impone unas condiciones de vida regresivas, más malas para la población, ¿no? Uh-huh. Hay otros conceptos que quizás serían más estrictos o más concretos pues a deudas que han sido contraídas pues por regímenes autoritarios. Uh-huh. o que no han beneficiado a la población o que han ido a parar pues en manos de pues políticos corruptos o lo que sea. Sí, el propio derecho internacional además reconoce como deuda ilegítima precisamente todo lo que atenta contra la dignidad humana, ¿no? Sí, sí. Que, o sea, que no es que se lo invente la plataforma ni nosotros ahora mismo en el programa. Es que algo Puyol, que está reconocido. Que Puyol nos dé parte de su herencia, que vamos, estoy seguro. Mira, había un chiste que decía Puyol presentando el testamento de su padre. Y decía el padre, dice, por la presente lego en testamento a mi hijo Jordi Puyol todo lo que se le encuentre en paraísos fiscales. O sea, así era la cosa. Entonces, que Puyol nos vaya dando todo lo que ha robado, que Bárcenas nos vaya dando todo lo que ha robado, que el PSOE, que también ha robado lo suyo con los ERES, o sea, vamos, que los políticos nos vayan dando lo que han robado y ya después pues ya hablamos de si hay deuda o no hay deuda, porque con eso tendríamos superávit fijo. Hombre, seguro. Fíjate, el sinvergüenza del alcalde de Vitoria, que no lo quiero ya ni nombrar, que siempre decía que si los inmigrantes, que si cobran ayudas y tal, pues únicamente, y ese dato lo sacó Bildu, únicamente con lo que tiene Bárcenas en los paraísos fiscales da para pagarle durante 20 años todo lo que son las ayudas a la inmigración. Pero bueno, creo que ya hemos arreglado, ¿no? El sí, tema musical. Ya ha llegado la música, así que Julia, no te marches, que seguimos hablando contigo para que nos cuentes cómo podemos combatir esta deuda que no debemos de pagar. Vale. Como podéis ver, en Verdiña no hay secretos porque habéis podido escuchar toda la conversación que hemos tenido mientras sonaba la música. Pero bueno, estamos aprendiendo, aunque lleguemos ya mes y algo haciendo programas. Igualdad en el acceso a la información, o sea, igualdad entre los que hacen el programa y los que lo escuchan. Bueno, seguimos con Julia. Recordamos que el programa de hoy es sobre la plataforma ciudadana, plataforma de auditoría ciudadana de la deuda. Uh-huh. Decís que lleváis como 2 o 3 años, ¿no? Sí, desde 2011, o sea, ya sí, 3 años. Y que vuestras propuestas concretas, o sea, en principio, vamos a ver, quiero decir, si mañana mismo, pues yo qué sé, os encontráis una lámpara y está sucia y tal, y la frotáis para limpiarla y aparece un genio y os concede 3 deseos, ¿cuáles serían vuestras propuestas? O sea, ¿cuáles son vuestros objetivos? Bueno, básicamente nuestro trabajo se centra en varios temas, ¿no? El primero es todo el tema este de desmontar el discurso y ir dándole la vuelta a la explicación que nos dan desde el gobierno, ¿no? Y ir pues demostrando que hay otras formas de hacer las cosas y que esta deuda es ilegítima. Vale. Luego hay una parte como más concreta que es de empezar a auditar la deuda, ¿no? Cuando hablamos de auditar, decimos que lo que queremos demostrar es que deudas concretas que se han ido contrayendo no han beneficiado a la población, a la ciudadanía, y entonces pues que son ilegítimas y no deberían pagarse. Este tipo de auditoría, bueno, aún lo estamos iniciando y lo queremos hacer a varios niveles, ¿no? Hay una parte o como un nivel más amplio que es, pues, a nivel estatal, pues empezar a denunciar, pues, los rescates bancarios y demás, que si entráis en nuestra web podréis ver los informes que se han ido haciendo de todo el dinero que se ha destinado a rescatar a bancos. ¿Vuestra web qué es? Ay, a ver, espera, ahora te la digo. Auditoríaciudadana.net es la web estatal. Sí. Y luego tenemos un blog del Grupo de Vizcaya que es auditdeuda.wordpress.com. Vale, o sea, auditoríaciudadana.net y audit. ¿Cómo has dicho? Audit. Sí. Audit. Deuda. Audit. Deuda. .wordpress.com. Vale, y de todas formas, ya sabéis, algún día haremos un programa sobre la brecha digital que hay que preguntarle a Tito Google, o sea, el que lo sabe todo, el oráculo. Entonces, simplemente auditoría deuda Vizcaya y ya llegáis. Porque vosotros estáis aquí en Bilbao o no, ¿no? Sí. Ah, sí, o sea, quiero decir que si la gente os quiere visitar, si de repente un economista dice, voy a ponerme a ayudarles a auditar la deuda o así, ¿dónde os podría encontrar? Bueno, lo más recomendable es que nos mande un mail, porque como somos un grupo pequeño no tenemos un sitio donde nos pueda encontrar, nos vamos reuniendo así como podemos. Y luego decir que no solo economistas, o sea, la mayoría de la gente que estamos en el grupo realmente no somos economistas, simplemente somos gente que nos indigna que se hagan recortes en nombre de la deuda y que queremos darle la vuelta a esto, ¿no? Sí, llamada móvil. El llamada móvil. A ver, dile, es que se nos está colando. Se nos está colando alguien. Vale. Bueno, es que están dando un curso. Hoy se ha juntado todo. Están dando un curso en la radio. Bueno, no nos ha dicho el email. Creo que al coger ellos el teléfono han colgado, que esa es otra. O sea que tendremos colgar que nosotros y tendremos que volver a llamar. Fede, bueno, compañero. No, sí. Está aquí. Vale, bien. Mejor. Algo sale bien. Bueno, y nos decías que el email. Ah, por cierto, que hoy me he enterado cuando decía Julia que no son todos economistas, hoy me he enterado de que Boyer no era economista, era licenciado en física. Por cierto, Botín, el del Corte Inglés, que no me sé el nombre, Boyer... Están cayendo todos. Debe haber alguna partida de caviar en mal estado, ¿no? Sí, no, pero... La deuda les atraganta. No, pero como fichas de dominó. Algo raro, sí, algo drama. Sí. Oye, no todo puede... Yo te digo la verdad, nunca hay que alegrarse de la muerte de nadie. Pero yo hoy, cuando se ha muerto Boyer, no sé, he pensado, uno menos. ya quedan menos. Jo, menudo era también este. Jo, menudo era. Y además este le daba igual los bandos, ¿eh? Pasó del PP al PSOE, del PSOE a Boyer, empresas privadas. A Boyer, todo el mundo le recuerda por la nacionalización. Bueno, nacionalización. Bueno, por eso y por el pego leche que sí, le ofrecieron. Por lo de Rumasa, pero en realidad el verdadero timo fue la reprivatización. Hay una conspiranoia, yo soy un gran conspiranoico, pero hay una conspiranoia totalmente cierta, y es que en el periodo de 2 semanas, 2 o 3 semanas, murieron 3 contables de la antigua Rumasa y los 3 murieron de accidente de tráfico, los 3, ¿eh? Y los 3 se salieron en una curva después de una recta larga y el coche quedó para el arrastre. En esos casos, siempre, por protocolo, o sea, en esos casos, la Guardia Civil se lleva los coches y les hace un peritaje. O sea, los estudian los ingenieros y tal, a ver si ha pasado algo. Esos 3 coches desaparecieron y acabaron en el este. Entonces, claro, preguntado por un ingeniero mecánico de si se podría hacer algo, dice que sí, que hay un sitio donde aflojando lo suficientemente un tornillo, llega un momento en que cuando vas a mucha velocidad... el tornillo se va cayendo y te encuentras a unos 120, 110, 120 sin dirección, sin suspensión. O sea, prácticamente te encuentras en un bólido que a la primera curva te sales y te la pegas, ¿no? Y curiosamente fue eso lo que pasó con 3 contables de la antigua Rumasa. Y hay que recordar que la Beautiful, los amigos del PSOE, pues compraban empresas por muy pocas pesetas, a veces por una peseta, y al cabo de un año sin haber hecho nada, sin haber hecho absolutamente nada, las vendían por una millonada. Julia, yo te quería preguntar, y es que a mí me preocupa mucho eso, que se siga quedando esa imagen, ese estereotipo de que la deuda la tenemos que pagar todos. No sé si tenéis pensado hacer campañas de información para evitar estos equívocos que hay sobre la deuda. No sé si habéis estado haciendo algo. Sí, estamos. En lo que estamos trabajando ahora principalmente es en difundir un poco la auditoría ciudadana y que se pueden, que hay alternativas, ¿no? Y que podemos auditar la deuda y no pagarla. Y entonces pues estamos haciendo charlas, viendo entrevistas y demás. Y luego la semana que viene, del 8 al 15 de octubre, es la Semana Global contra la Deuda. Y entonces también en Bilbao también vamos a estar haciendo algunas cosas pues para unirnos a esta Semana de Acción Global, en la que van a haber acciones por todo el mundo para denunciar este mecanismo opresor de los pueblos que sirve, hace lo mismo en todos lados, ¿no? Ya estemos aquí Todo esto, Julia, en www.auditdeuda.wordpress.com. Sí, si queréis seguirnos en Facebook, también estamos en Facebook. Sí. Y bueno, y luego seguramente aún no está cerrada del todo la charla, pero en principio el 8 de octubre vamos a tener una charla sobre deuda de género, esto que os estaba contando antes de que las deudas no son solo financieras, en el Centro Cívico de Barrancúa. Si queréis estar al día podéis seguirnos en Facebook y vamos a ir publicando las novedades, pero bueno, en principio vamos a estar ahí. Y tenéis luego, también correo electrónico, ¿no? Sí, que es Auditoría Ciudadana Vizcaya. Todo seguido, Auditoría Ciudadana Vizcaya. Sí. Perdón. Auditoría Deuda Vizcaya. Auditoría Deuda Vizcaya, todo seguido. Arroba. @gmail.com. Muy bien. Auditoría Deuda Vizcaya con K, @gmail.com. Y bueno, y luego esto que os estaba contando, el sábado 11 de octubre es el Día Internacional de Acción contra el Fracking y el TTIP y vamos a estar con la gente de Ecologistas Marchan a las 12 en el Arriaga, pues también haciendo un flash mob contra el fracking. O sea, el día 11 de octubre, Día Mundial contra el Fracking. Vale, pues contra el fracking y el TTIP, que es algo de lo que todavía no hemos hablado, ¿verdad, Julia? Eso tendréis que hablar con los compañeros de ATAC que están trabajando mucho. Que es muy bien. Y son muy buenos. Sí, el TTIP es el tratado de comercio con Estados Unidos. Que eso habría que hacer un programa. Habría que hacer un programa solo eso porque, vamos, es que es tremendo, tremendo. Bueno, pues muchas gracias, Julia. Gracias por todo lo que nos has contado. Y vamos a seguir. Vale, cortamos ya. Bueno, gracias, ponemos Julia. Un poco de música, ¿no? Sí. ¿Qué nos vas a poner, Fede? Lo siguiente, ¿no? ¿Qué toca ahora? ¿Que entra la música? Ahora viene María de Medeiros. ¡Ah, qué buena, qué buena, qué buena! Nace el día en la ciudad, ya caminan los obreros, se llenan las autopistas de quien no tiene dinero. Despegan los aviones, abren puertas los tenderos, se apresuran profesoras, desayunan los banqueros, y una niña sopla nubes en el cristal de la ventana. Se cortan los presupuestos, se están cerrando fronteras, se están surcando ojeras en los ojos de mi gitano. Se están izando banderas, se están desplomando bolsas, se está quejando la banca. Se siguen metiendo goles. Y el día nace en la ciudad, se despiertan los enfermos, y una niña sopla nubes hacia pájaros eternos. recortan los presupuestos, se están cerrando fronteras, se están surcando ojeras, los ojos de mi gitano, se están izando banderas, se están desplomando bolsas, se está quejando la banca, se siguen metiendo goles. Y el día nace en la ciudad, se despiertan los enfermos. Bueno, esta era María... No la bajes del todo, déjala un poquitín de fondo, que me encanta. Esta era María Medeiros, que genial en Airbag, qué genial ella y qué genial Manuel Manquiña. Aquí va a haber hondonadas de hostias. Bueno, hoy ha sido un programa un poco accidentado, pero bueno, tenemos con nosotros a Paco, y Paco nos va a hacer un pequeño resumen breve, que como decía Gracián, lo bueno si breve, dos veces bueno. Y adelante, Paco. Baja el volumen, eso es. No, Fede no, Paco. La televisión, Paco. Hola, buenas tardes. Rachaldeo, Paco. Gracias por llamar. Buenas tardes, vamos a ver si puedo pasar. Cuando estoy... Sí, estás. adelante, estás en el aire. Yo quería decir dos o tres cositas, entonces muy rápidas porque veo que es muy tarde. Sí. Hombre, el último comentario de Boyer y los bandos, que si Boyer se cambiaba de un bando a otro, o sea, es que en el fondo no hay bandos. Hay que recordar la consigna del 15M, que es muy interesante, aquella que decía PSOE, PP... La misma mierda es. Esa consigna, por ejemplo, tenía mucha filosofía y convendría no olvidarla. Luego, por otra parte, quería que no se pasara el tiempo ni el programa sin recordar que con todos los problemas que hay constitucionales, ellos hicieron una noche, el PP y el PSOE, una modificación es a la cierto. Constitución. Sí, sí, muy, muy interesante. Se nos ha pasado. Que la segunda, decía, que la sí, que la segunda reforma constitucional fue precisamente que hay que pagar la deuda. O sea, curiosamente. Sí, efectivamente, aunque por encima de cualquier otra cosa. Es decir, que eso está explícitamente, hay una frase, la frase que tiene esa cita es muy importante. Bueno, y quería hacer también un poco contrastar lo que ha dicho Julia y lo que habéis dicho un poco. Yo creo que la base de la cosa, hay estados que funcionan sin deuda, y antiguamente se funcionaba sin deuda. No es obligatorio. Lo que pasa es que España, al ser un estado tan peculiar, desde sus remotos orígenes siempre ha funcionado sin un duro. Es verdad. Rusia y China apenas tienen deuda, por ejemplo. China lo que tiene es la deuda de todo el mundo. Sí, pero la compra. Estados Unidos está endeudadísimo con China. Sí, sí. Como una familia. Lo de la deuda es la familia que tiene un activo que es activo, positivo, funciona mejor que la que se va endeudando por todas partes. Y quiero dar una visión, y es que esta familia que constituimos ha sido engañada por los prestamistas, por los banqueros y financieros que han engañado a políticos estúpidos y corruptos, como los que hay en todas las comunidades, que son, digamos, una familia con muchos hijos e hijas, digamos hijas, que son todas las comunidades, que sí que han vivido por encima de las posibilidades. Muchas gracias, Paco. Gracias, Paco. De todas formas, una pequeña crítica a lo que ha dicho Paco. Yo no creo que hayan engañado a los políticos, yo creo que les han comprado. Pero bueno, el análisis lo acepto. Es lo mismo. No, yo quiero decir, cuando, por ejemplo, a los señores Camps y Rita Barberá se les dice que traigan el Papa, o que monten carreras, o que construyan edificios de Calatrava, porque eso les va a dar el voto durante muchos años, también ellos caen en esa trampa. Bueno, porque tengo serias dudas sobre si caen en alguna trampa. Yo creo que Camps llevó al bolsillo mucho más que unos trajes. Rita Barberá tuvo la jeta de decir... Que cómo no iba a aceptar regalos, que es lo más normal del mundo. Sí, sí, no, yo... O sea, que figúrate, la cleptocracia está demostradísima. Como decían en Italia, tutti ladri, todos ladrones. Todos hemos consentido en hacer aeropuertos sin aviones, puertos sin barcos, trenes de alta velocidad que no van a ningún sitio, etcétera, etcétera. Bueno, pero muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Y eso habrá que pagarlo. Y ahora hay que terminar, por cierto, ya que hablaban de aeropuertos sin aviones, cuando desapareció el famoso avión de Malaysian Airlines, todo el mundo decía, buscadlo en el aeropuerto de Castellón. Dice que como ahí no va ninguno, ahí seguro que no lo encuentran, seguro que está ahí. Bueno, pues ya vamos a terminar. Gracias por haber estado ahí. Perdón por los imprevisibles, por los imponderables del directo. Prometemos hacerlo mejor la próxima vez. Y bueno, el próximo... Ah, sí, dilo. Sí, era por recordar más que nada los próximos eventos de la Auditoría Ciudadana de la Deuda que nos ha comentado Julia. La plataforma, vamos. El 8 de octubre, una charla sobre la deuda de género en el Centro Cívico Barra Incúa. Y el 11 de noviembre... No, creo que era de octubre, ¿eh? El 11 de octubre igual era creo también. Creo que era de octubre, sí. Sobre el fracking y el TTIP. Sí. Y bueno, y si queréis contactar con ellos y ellas, www.auditdeuda.wordpress.com o mandar un email a auditoriadeudavizcaya@gmail.com. Y ese mismo día, el 11 de octubre, hay el LibDAP a favor del fracking. A favor del fracking. No, contra el fracking. Aquí en Verdiñac somos absolutamente contra el fracking. Que en un par de semanitas haremos un programa Yo creo que es. Pero la semana que viene vamos a hacer un programa sobre el referéndum, sobre el modelo de Estado en el Estado español. Es decir, ¿realmente queremos esta monarquía heredera directa a través de Juan Carlos I de Franco? Pues habrá que hablarlo y habrá que decirlo porque... Por lo menos habrá que votarlo, ¿no? Claro, que es lo mínimo. Es que entonces nos dijeron, no porque si no los militares sacan los tanques a la calle. Y ahora dicen, no porque entonces dijisteis que no. ¿En qué quedamos? Yo, ya hablaremos. Desde luego yo no lo dije. Yo no había ni nacido. Yo tampoco. Muy bien.